Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. ¿Qué tal? Buenas noches. Transitando una nueva emisión, una emisión bastante especial, porque nos cayó justo en esta fecha histórica del 25 de mayo de 2010, cuando se celebran 200 años de aquella Revolución de Mayo que dio inicio, quizás fue el puntapié inicial, a lo que después vendría en la independencia de la, digamos, de esta zona del Río de la Plata, del Virreinato de Río de la Plata, que después se constituiría más tarde como una nación llamada Argentina. Este es el programa número 21, Con Otros Ojos, los acompañamos hasta la medianoche. A mi lado se encuentra Esteban Pérez Fernández, hoy ausente con aviso, Mariana Prado, en la operación técnica Jorge Aguayo, y de fondo se van a escuchar algunos efectos especiales probablemente, es que se encuentran mis dos hijos más pequeños, Vicente y Manuel, acompañándome aquí en el estudio. Hemos estado recorriendo un poco los festejos de este bicentenario. Un bicentenario que yo lo venía diciendo las últimas semanas. Lo tomé con bastante escepticismo. Diría con casi nada de optimismo. Me parecía hasta triste llegar a la fecha del bicentenario en un ambiente que no era el soñado, el deseado, años atrás, cuando uno se imaginaba cuando llegue el 25 de mayo de 2010. Entonces, lo dije en varias oportunidades, que a mí no me animaba la llegada del 25 de mayo, la llegada del bicentenario, sino más bien me producía cierta desazón por no encontrarnos de una mejor manera, por no encontrarnos más unidos, por no encontrarnos con menos conflictos. Bien, desde hace meses, las tapas de los diarios nos hablan de crispación, nos hablan de mal humor, nos hablan de conflictos, de peleas, de divisiones, de una Argentina fracturada. Pero debo admitir que desde el viernes a la noche, cuando se iniciaron los festejos del bicentenario, y durante los siguientes días hasta hoy incluso, me sorprendió lo que sucedió en la 9 de julio, me sorprendió lo que pasó con la gente, me sorprendió esa enorme manifestación que hubo de alegría. Sí, porque si hay algo que puede de alguna manera resumir lo que sucedió en este festejo del bicentenario, es la alegría que se mostró en las calles. Muchísima gente, como hace muchísimo tiempo no se veía, más de 1 millón de personas poblaron la 9 de julio, y no hablo en el resumen de los días, sino en los momentos donde más público se concentró, se superó 1 millón de personas. Y todo el tiempo hubo muchísima gente. Hubo 600.000 personas el domingo a la noche, más precisamente a la hora... No, el domingo no, perdón. El lunes a la noche, más precisamente a la 0 hora de este 25 de mayo, cuando se producía el inicio del aniversario, propiamente dicho, de estos 200 años. 600.000 personas cantaron el himno de la 9 de julio. Yo creo que es un hecho que no debe registrar antecedente... Y ha sido muy fuerte, ha sido realmente muy fuerte. Y a mí me parece que lo que pasó en estos días de alguna manera está mostrando que esa crispación, ese mal humor, esa fractura, esa división no se vieron reflejados en lo que sucedió en la 9 de julio. Más bien se vio la gente muy junta, muy unida, muy orgullosa de ser argentina. A la gente cantando el himno, a la gente siguiendo con mucha alegría los distintos números artísticos que se fueron presentando. La gente estaba muy contenta de estar reunida en la 9 de julio festejando el bicentenario. No, y eso, la verdad, terminó haciéndome cambiar esta idea que yo tenía de una desilusión, de un escepticismo por la celebración del bicentenario. Creo que lo que me demostró toda la gente que estuvo en la 9 de julio, y además yo, además de verlo por televisión, también estuve en la 9 de julio como para ver de qué se trataba, que la situación no está tan mal, que el ánimo no es el que nos quieren vender o el que nos quieren inducir a pensar, que no está todo crispado, ni que la gente quiere que todo se termine, ni que se acaben las cosas, ni que se cambien ya, sino me parece que la gente está contenta, ¿sí? De alguna forma está contenta. Faltan un montón de cosas por solucionar, faltan un montón de déficit por atender, faltan un montón de necesidades por cubrir, pero me parece que si la situación fuera tan mala como, por ejemplo, la más recordada por lo profundo de la crisis, la de diciembre de 2001, no se hubiera concentrado tanta gente con tanta alegría, sino incluso hasta se pudiese haber aprovechado esta celebración para salir a reclamar, a repudiar, a chiflar, a hacer disturbios, y eso no ocurrió. Esteban, me expandí un poco en todo lo que dije y te quería dejar lugar para que me tiras bocado. ¿Cómo has vivido estos días de la celebración del Bicentenario? Bueno, yo, más allá de cuestiones que tienen que ver con cuestiones geográficas, el no vivir cerca de la ciudad y no venir a la 9 de julio, sí lo que se vio es que, pese a que fue un fin de semana en el que el tiempo, que no es un dato menor, no ayudó para nada. No, salvo hoy, el martes 25, que sí asomó el sol del 25. Bueno, pero digamos, no ayudó, pero... o sea que podría haber sido peor todavía. Claro. Y sin embargo, bueno, se vivió un clima, como decís vos, de tranquilidad, de gente en la calle, de festejo popular, en definitiva, y que sí, que nada tiene que ver con eso. Y yo lo que sí marco es que me parece que las pequeñeces han venido más por el lado de la clase, lo que se le llama la clase política, que de la propia gente. La gente lo vio y lo vivió como un festejo popular no habitual, ¿no? Con una 9 de julio, con una absolutamente engalanada, con distintas propuestas, que iban desde lo cultural hasta lo gastronómico, y que sí, creo que el único punto son esas pequeñeces de... Que sinceramente la llamamos pequeñeces, no voy a este tema de la crispación o no, me parece ya una palabra demasiado que ya me aburre de lo trillada, pero sí eso de no voy al Tedeum, no voy al Colón, ahí hubiese estado bueno, sin que por eso no se va a caer la República ni el sistema democrático ni nada, pero si te dan a elegir, la verdad que hubiese sido mejor verlos en alguna cuestión así oficial, en una oportunidad o en un momento histórico tan particular como el Bicentenario, el nacimiento de la República, sí, que bueno, que todos estuvieran en todos lados. Pero a veces, bueno, a veces no se puede, y creo que es eso nada más, y no sin ponernos a hacer un análisis de que eso significa que el país no va hacia ningún lado por esto. Son pequeñeces, eso es lo que me parece, y nada más. Y después, sí, más para rescatar esto de la cuestión de la participación de la gente y de cómo se vivió con alegría y con serenidad una fecha histórica, sin ninguna duda. Sí, y con respecto a lo que vos decís, Esteban, de esta cuestión, esta discusión, digamos, doméstica de la presencia de quién o la ausencia de quién en los distintos encuentros, eventos que se fueron realizando, me parece también... que de alguna forma es como meter una cuña donde no hay, digamos, demasiado problema. El tema de que las tapas de los diarios se metan en el culebrón que significó la discusión entre Cristina Fernández y Mauricio Macri por la presencia o no de la presidenta en el Colón, por la presencia o no de Máquina Rosada. Incluso después se extendió este tipo de comidillas a la presencia o no de la presidenta en el desfile militar, la presencia o no de Cobos en la Casa Rosada, y así se fueron sumando a este juego de quién va, quién no va, quién se sienta, quién no se sienta, silla ocupada, silla vacía. Y me parece que... es una cuestión que finalmente termina queriendo mostrarse como un problema enorme, y en los hechos la gente no lo siente de esa manera. Creo que sí cuando hablamos de otros temas como determinada falta de seguridad en algunos sectores, en algunos lugares, como el tema de aumentos de algunos precios, de algunos productos que termina atentando contra el bolsillo, como la falta de vivienda, el déficit habitacional que a mucha gente, digamos, perjudica, como también el tema de la educación y los alcances de la educación y la gente que por ahí no le llega a la educación, y sobre todo hoy en día con la tecnología y la internet y esta situación que se da, que se llama brecha digital entre quienes acceden a la tecnología y quienes no acceden a la tecnología, que terminan transformándose en esta denominación moderna que es un analfabeto digital, una persona que no accede a la tecnología, que no accede a internet. Bueno, esas situaciones sí existen y esas situaciones son por las que siempre estamos reclamando y pidiendo que tiene que encontrarse soluciones de parte del gobierno nacional y de parte también de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales. Pero eso no es, digamos, lo que sucedió en estos días, sino más bien fue tratar de empañar la celebración del bicentenario con, como decía, este juego de la silla. ¿Quién ocupa la silla? ¿Quién ocupa la silla? ¿Cuántas sillas llenas? ¿Cuántas sillas vacías? Y lo que demostró la gente en la calle fue otra cosa. Fue que le interesa más lo que está sucediendo en otros aspectos y no tantas de estas peleas, digamos, serían como novelescas. Sí, estas, como te decía yo, pequeñeces, ¿no? Entre cuestiones casi que terminan siendo político-partidarias, ¿no? Uh-huh. Y que la gente, bueno, a veces, como marcas vos, no está hilando tan fino, sino que ve alguna imagen o una película, una imagen más global, y no se detiene en esas cosas que en las que a veces se detienen no solo los políticos, sino también los medios. Uh-huh. En definitiva, ha sido un festejo del Bicentenario, seguramente con en algunas cuestiones con expectativas ampliamente superadas, no solo por los organizadores o por el gobierno, uh-huh, sino por la gente misma, ¿no? Además, no hace falta más que mirar, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa, donde la clase política está demostrando una vez más que no es la clase política que siempre nos han querido hacer creer de que es la clase política de la convivencia, de la armonía, del equilibrio. Sin ir más lejos, primero, entre los países hay un, digamos, un conflicto muy serio de parte de los países más ricos de Europa con los países más pobres de Europa. Las clases políticas, clases dirigentes, hasta algunos ciudadanos, no quieren que los países ricos de Europa ayuden a los países pobres de Europa, sino más bien que los dejen caer. El caso de Grecia, el caso de España, el caso de Portugal, el caso de Irlanda. En los países pobres se dirime esta cuestión de los ajustes que se tienen que hacer, ajustes que van a terminar perjudicando a millones de personas, porque esto de ajuste significa no solamente baja de salarios, sino también suba de impuestos y además la quita de montones de beneficios sociales que se estaban otorgando y que a mucha gente le hablaron de la convivencia, de la armonía. En este momento, en España, el Partido Popular y el PSOE se sacan los ojos para ver cómo ganan terreno políticamente. El PP está esperando ver cómo meterle una nueva piedra en el camino o ponerle el pie al PSOE para que el PSOE digamos, se choque contra esa piedra, se choque contra ese pie, termine cayendo y terminen ellos sacando rédito de esta situación. Sin ir más lejos, bueno, hoy hubo en una sesión parlamentaria muy, muy caldeada en España un pedido de parte del PP de dimisión del presidente Zapatero. Uh-huh. Vos me explicabas fuera de micrófono, Esteban, que bueno, por el mecanismo parlamentario que existe, por el mecanismo político, eso, digamos, existe y no significa que sea una cuestión destituyente. No, y te voy a dar un antecedente. Cuando Aznar se alinea al gobierno de Bush para ser sí, uno de los tres países que va contra Irak, uh-huh, junto con el Reino Unido, la oposición, que era el PSOE y estaba encabezada justamente por José Luis Rodríguez Zapatero, le pide la dimisión a Aznar. Por eso, uh-huh, te digo que es un mecanismo habitual. Acá, si alguien pidiera la renuncia de la presidenta, la salen a tildar de golpista o probablemente de alguna manera quizá fuera un golpista, ¿no? No es algo tan, claro, tan habitual pedir la renuncia de un presidente. Allá es dentro de la forma en que funciona la política y la Cámara de Diputados, que es donde en realidad se cocina todo, uh-huh, en España, es más común pedir la dimisión. Lo que no es tan común es que se avance hacia eso y que termine en una dimisión real y efectiva, pero es algo, digamos, relativamente habitual. Casi te diría, haciendo un paralelismo como cuando se le pide una interpelación a un ministro, uh-huh. viste que acá una interpelación a un ministro parece como que es una cuestión de vida o muerte y al final generalmente uh-huh. terminan, no hablo de este gobierno, sino de cualquier gobierno, nunca sí. terminan yendo las interpelaciones o van después de millones Exacto. de chicanas. Bueno, esto más o menos parecido en ese sentido funciona, pero está claro que esta historia de la gran convivencia y eso... No, hay peleas, hay chicanas y hay búsqueda de ventaja política en todos lados, sin ninguna duda. Y por supuesto que es muy distinto el escenario cuando abunda que cuando escasea, uh-huh. ¿no? Desde la Europa abundante y la España, uno de los países más beneficiados con esto de la Unión Europea y los subsidios que había, que especialmente ayudaban a muchísimos sectores, pero en especial al sector agrícola, España era una de las más beneficiadas. Ahora todo eso se achica. Y empezás a administrar la escasez y no la abundancia. Sí, también lo que para mí queda de manifiesto es esta cuestión de que acá más de una vez se habla de los argentinos, no podemos sentarnos a adoptar los grandes consensos, a ponernos de acuerdo en los grandes temas. ¿Cuándo va a llegar el momento? Bueno, no es una situación fácil y no le está pasando a España ahora, que está atravesando la peor crisis de los últimos 100 años y no pueden sentarse el PP y el PSOE juntos a diagramar esas grandes políticas, a estudiar esos grandes temas y alcanzar esos grandes consensos que tanto se reclama acá la clase dirigente y que no pueden acceder. No digo que entonces acá no tenga que ser, pero lo que digo es que miremos que no es tan sencillo y que tampoco pidamos cosas que no se pueden resolver tan fácilmente. Sí, España ha sido, por lo menos en el siglo pasado, en buena parte del siglo pasado, uno de los países más pobres de Europa, junto uh-huh. con Portugal, también con otras características, pero también Irlanda. Y fue uno de los más beneficiados con esto de la Unión Europea, con la llegada de la democracia, con el fin de la uh-huh. dictadura de Francisco Franco. España pasó mucho hambre en la época de Franco, en el franquismo y en el post-franquismo. Pero después, esto de la Unión Europea lo hace ir a niveles de vida que no conocieron seguramente las últimas dos o tres generaciones de españoles. Y ahora volver a una situación de empobrecimiento donde hay mucha gente que perdió su trabajo, un 20% de desocupación efectiva y real, donde hay mucha gente que ha perdido su casa porque tenía que pagar hipotecas, no puede pagar uh-huh. y que además... son propiedades que valen mucho más de lo que la pagaron, mucho menos de lo que la pagaron en su momento, pasan a... Bueno, tenemos una historia reciente nosotros que es la crisis del 2001, quizá no sea una situación por lo menos hasta ahora, tan extrema, pero sí es una situación preocupante. Vos decías lo de Zapatero, hoy a la mañana... anunciaron la fusión de cuatro cajas que vendrían sí, a ser cuatro bancos. Son como, para hacer un paralelismo con Argentina, bancos provinciales, uh-huh. una suerte de bancos provinciales. Así es. Y eso generó un cimbronazo y una caída de la bolsa. Bueno, no están en un momento... En absoluto. En un momento bueno y el consenso ahí empieza a resquebrajarse, ¿no? Está claro. Está clarísimo. Bien, estamos hasta la medianoche. Esto es Con Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, AM1070. Auspician Con Otros Ojos. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Edenor informa, con el fin de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Ahora, enviando un mensaje de texto al 28456, podés recibir al instante la información que necesitas. Para saber el saldo y vencimiento de tu factura, manda un SMS con la palabra vencimiento, espacio y tu número de cuenta. Para reclamos por falta de suministro, envía luz, espacio y tu número de cuenta. SMS al 28456 y llévanos en tu celular. Edenor. Este servicio no tiene costo adicional al contrato de SMS convenido con tu compañía celular. Recomendamos consultar con tu compañía prestadora de telefonía celular el costo de este servicio. Jugar compulsivamente te afecta a vos y a tu familia. Llámanos al 0800-666-6006. Podemos ayudarte. Instituto de Juegos de Apuestas. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ROFEX. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario con un número especial de 100 páginas. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Continuamos aquí por Radio El Mundo con otros ojos hasta la medianoche. Esteban Pérez Fernández. Bueno, el Bicentenario, que se cumple justamente hoy, habla del nacimiento de una nación y que tuvo algunas características que son comunes al nacimiento de cualquier nación, y es que a nosotros que nos gusta la parte económica, seguro, de la historia, la mayoría de las naciones terminan naciendo por cuestiones más vinculadas a lo económico que a lo político o lo social. No son cosas que se puedan separar, sino que van de la mano, pero nuestra nación nace primero por un problema político que había en ese momento en una España debilitada, en un reinado que estaba debilitado y que necesitaba una representación política muy fuerte, porque sentía que España quedaba muy lejos y que al no estar fuerte, justamente la representación de los reyes de España en el resto de un mundo muy distinto, tenía que haber un gobierno fuerte para que no llegaran nuevamente los ingleses, por ejemplo, claro, que habían intentado invadir hacía solo uno o dos años antes de que nazca el país. Pero desde lo económico, ¿qué pasó? Que también, y a su vez, y como paradoja, el país tenía que, o el virreinato del Río de la Plata, comerciaba con España con una intermediación justamente desde el reinado español, claro, que lo único que hacía que era encarecer lo que se producía aquí. Pero ojo, que esa es una parte de la historia muy conocida, pero quizá la parte no tan conocida es que en realidad lo que hacía el virreinato del Río de la Plata era producir para el interior, para lugares mucho más fuertes, como eran Córdoba, por ejemplo, y ya la zona del Alto Perú, Potosí, que eran los centros comerciales y los centros de desarrollo, las ciudades más fuertes de lo que hoy llamamos Sudamérica. Así, por eso lo que nosotros tenemos hoy como país, como Argentina, producía mucho más hacia adentro que hacia afuera, aunque muchas veces la historia nos confunde y nos hace pensar lo contrario. Claro, claro. Pero también, ¿qué pasaba con esa cuestión? Que lo que se producía hacia afuera, y como te decía, había que venderlo vía España. Entonces España lo que era un intermediario que cobraba muchísimos impuestos. La burguesía de comerciantes del virreinato del Río de la Plata y en especial de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, es la que también empieza a interceder viendo una debilidad política y una oportunidad económica. La oportunidad, claro, económica estaba en qué, es decir, bueno, quitémonos impuestos para vender tanto hacia un lado como hacia el otro e intentemos que esta zona sea pujante. Vos sabés que justamente como te nombraba, las ciudades del Alto Perú y la misma Córdoba tenía más habitantes que Buenos Aires en el momento de la revolución. Uh-huh. Y eso cambia drásticamente ya en los primeros años. ¿Por qué? Porque Buenos Aires tenía puerto y deja de sufrir esos impuestos para el comercio exterior, claro, que únicamente beneficiaban a la corona española. Exacto. Entonces, claro, empieza a generarse una migración muy fuerte hacia Buenos Aires, que es cuestión que después y hasta el día de hoy costó muchísimo revertir, porque por más que algunos piensan que fue durante la presidencia de Perón el gran movimiento migratorio, sí, quizás sí en cantidad porque había más habitantes, pero porcentualmente el nacimiento, claro, de la nación fue cuando toda la gente empezó a acercarse a Buenos Aires porque era la ciudad pujante, la ciudad que crecía, la que tenía el puerto, desde donde más fácil se podía comerciar, claro, y porque a su vez Córdoba era un punto intermedio entre Buenos Aires y el Alto Perú, y el Alto Perú se empieza a debilitar muy fuertemente y pasa a ser digamos el faro de Sudamérica, Buenos Aires. Entonces ahí es como y me gustaba contarte esto de cómo estas cuestiones económicas deciden el nacimiento en definitiva, claro, de una nación que después 6 años más tarde se independiza definitivamente, pero que empieza a tener un gobierno propio y que esa pequeña burguesía de comerciantes y de profesionales talla muy fuerte en sin extendernos en cuestiones históricas, todos sabemos los conciliábulos, las reuniones secretas para, sí, empezar a formar lo que después fue esta Junta de Mayo que termina reemplazando, uh-huh, al virrey Cisneros. Las cuestiones económicas fueron centrales en esto porque el reinado de España siguió siendo débil, pero recién 6 años después se independiza, uh-huh, el virreinato del Río de la Plata, pero necesitaba tomar casi como con urgencia una medida que le permitiera un desahogo económico, una independencia desde lo económico y una también independencia de alguna manera o relativa política, con algún poder de decisión local para empezar justamente a contar con fondos propios y a partir del puerto y a partir del comercio y a partir de este cambio que te decía de un interior fuerte que pasa a ser un interior débil y un comercio exterior mucho más fuerte, ahí es donde empieza a generarse este fuerte ingresos de divisas que cambian a Buenos Aires y la convierten, uh-huh, justamente en el centro económico, comercial y después cultural del virreinato del Río de la Plata. Así, digamos, en forma muy muy muy breve, es, uh-huh, los puntos claves de por qué se genera esta revolución que termina en el nacimiento de una nueva nación que, como todos sabemos, el 9 de julio de 1816 termina definitivamente independizándose. Claro, y veremos cómo nos agarra entonces dentro de 6 años el bicentenario de la independencia. Imagino va a ser también otra fecha fundamental para nosotros, que seguramente tendrá algún tinte un poco más federal en algunas cuestiones, porque, claro, Tucumán será, exacto, ya no Buenos Aires, el centro de los festejos, pero bueno, veremos también cómo nos toma en un mundo también distinto, porque hay que ver el rol que está jugando hoy la Unión Europea, el que jugaba hace 5 años y el que va a jugar, uh-huh, en 2016, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores fuertes en el comercio mundial y además por una cantidad de cuestiones culturales, históricas y políticas, tiene una fuerte raigambre en nuestro país, un, uh-huh, país de inmigrantes. Hay que recordar también que en el momento de las fuertes inmigraciones que se dieron hacia el virreinato del Río de la Plata, ya con un país independizado, vos sabés que muchos europeos elegían entre Estados Unidos y Argentina, eran los dos puntos. Ajá. a donde se viajaba. Mucho, la gran parte de la inmigración, sobre todo de proveniente de Gran Bretaña, fue hacia los Estados Unidos, hacia el norte, entró en especial por la zona de Boston, y los italianos, los españoles, incluso los franceses, los alemanes, optaron por la gran mayoría venir hacia Sudamérica y entrar por Argentina. Hay una cantidad de cuestiones económicas, pero también culturales, que uh-huh. tienen que ver con esto, con esta inmigración, y que eso también pesa hoy en las relaciones comerciales del país, sin ninguna duda. Tenemos unos lazos absolutamente marcados con Europa. Por ser, no hay tantos países, a veces cuesta entenderlo eso, pero no hay tantos países con uh-huh. descendientes de italianos, españoles, franceses, judíos, alemanes. Bueno, acá está la segunda comunidad judía más grande del mundo, claro. Detrás de la norteamericana. Es un punto también muy importante y tiene que ver justamente con esto de cómo nos va a encontrar el país en el 2016. Bueno, también cómo va a encontrar no solo al país, sino al resto de claro. los bloques comerciales y las naciones. Uh-huh. Y ahí quizá estaremos en una posición de distinta, ¿no? Desde uh-huh. seguramente lo pienso más desde el Mercosur que como solo como nación, ¿no? Sí, y también lo curioso es que no va a ser, de respetarse los tiempos obviamente constitucionales, no va a ser la próxima gestión la que digamos se encargue del asunto del bicentenario de la independencia, sino que será la que le suceda a su vez, porque la próxima gestión va a ir de diciembre del 2011 a diciembre del 2015, por lo tanto va a ser la gestión que asuma en diciembre de 2015 la que encare. Quizá una gestión nueva o no, porque puede ser una reelección, dependiendo de quién vaya, a menos que la próxima presidenta vuelva a ser Cristina Fernández Kirchner y ya no podría estar en un tercer mandato, es la única variable. Pero quizá pueda ser una gestión nueva y bueno, y se va a encontrar con tener que armar también toda esta cuestión, ¿no?, relacionada con el bicentenario de la independencia. Pero nunca está mal recordar un montón de cosas, y también fueron buenos días para, como decías vos, tomarlos con alegría, pero también para reflexionar o para revisar la parte de la historia de por qué llegamos hasta donde estamos, que no estamos tan mal, ¿no? Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario. La crisis europea y el canje de deuda analizados a fondo. Alfredo Piano cuenta los secretos que lo convirtieron en un referente obligado del mercado. Además, entrevista exclusiva al presidente de Visa Argentina, la banca en la era digital y las finanzas de 1810. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman. Escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Y al inicio de este programa, si bien hablábamos de la alegría y de, digamos, de lo contenta que se le veía a la gente manifestar en la calle con motivo del Bicentenario, de los festejos del Bicentenario, también hablábamos de que no hay que por eso dejar pasar que existen cuestiones que no se están atendiendo, déficit de diversos tipos, en el plano social especialmente, que el gobierno debería prestar un poco más de atención y que ojalá lo haga en el tiempo que le queda de gestión de acá hasta diciembre del 2011, porque hay mucha gente que por ahí no puede esperar mucho tiempo. Y uno de los temas que mencionamos era el déficit habitacional. Y es por eso que tengo en línea a Agustín Algorta. Él es el director social nacional de Un Techo para Mi País. Es una ONG que está conformada por voluntarios que de alguna manera tratan de llevar una solución, aunque más no sea de emergencia, para aquellas personas que no tienen ni siquiera un techo. Y en este fin de semana del Bicentenario, la gente de Un Techo para Mi País se puso como meta la construcción de 200 viviendas a modo de, digamos, simbólico de coincidir con lo de los 200 años, pero como parte de un trabajo que es mucho más profundo y que quisiera que Agustín nos cuente. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Santo, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero, ¿cómo ha sido lo de este fin de semana? Bueno, la verdad que una experiencia muy linda que tuvimos, un poco recordando el Bicentenario de una manera distinta. Juntamos aproximadamente 2.300 jóvenes a lo largo del país, y hemos construido 200 viviendas en total en lo que es Buenos Aires, Córdoba, Capital y Río Cuarto, Neuquén, Salta y Misiones. Hemos construido, bueno, como te decía, en total 200 viviendas junto con 200 familias, con lo cual muy contentos. Terminamos esta noche en todos lados, la verdad que exhausto, sobre todo en Buenos Aires, que se nos largó la lluvia durante todo el domingo, pero bueno, la verdad que muy contentos porque se cumplió el objetivo de las viviendas y, por supuesto, no se compartió, que también es lo que se busca, tres días con las familias que hoy viven en los asentamientos. ¿Y dónde se construyeron estas 200 viviendas? Lo que es Buenos Aires, se fue en La Matanza, en La Plata, en Escobar y en Pilar. Y después, bueno, lo que te decía, Río Cuarto, Córdoba, Neuquén, Salta y Misiones. Bien, pero es parte de un, digamos, un plan más ambicioso, una proyección más ambiciosa que tienen para todo el año, ¿no es cierto, Agustín? Sí, bueno, está marcado dentro de los 2010 techos para el 2010. La idea es duplicar la cantidad de casas que hemos hecho durante nuestros 6 años de existencia en un solo año. Y eso para este año no, pero nuestra ambición más grande es realmente terminar con la extrema pobreza, terminar con familias viviendo una situación precaria, terminar con indiferencia y demostrar que hay jóvenes dispuestos a hacer algo para cambiar la realidad de su país. ¿Y cómo se elige dónde van a construirse las viviendas? Nosotros, bueno, en realidad cuando entramos a un barrio, un asentamiento, lo hacemos porque nos llama algún vecino o nos llama algún comedor que trabaja en la zona, un cura, un pastor, algo, alguna organización que trabaja ahí. Nosotros vamos, visitamos el barrio y si vemos realmente que hay una necesidad donde la vivienda que nosotros construimos hace falta, comenzamos a visitar familia por familia para ver cuál es la necesidad puntual de cada familia y en base a los recursos que tenemos, asignamos a la cantidad de familias que nosotros pensamos que más urgentemente necesitan acá. Y si alguien, por ejemplo, está escuchando en este momento y le parece que su barrio o alguna zona cercana, aledaña, sería merecedora de que ustedes vayan a ver y la posibilidad de construir viviendas ahí, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? Mira, les voy a dejar la página web, que es www.untechoparamipais.org.ar. Teléfono no se los dejo porque nos estamos mudando y todavía no tenemos la línea nueva, así que... Pero si se meten en la página, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí está toda la información, hay mails y de hecho van a estar los teléfonos actualizados apenas los tengamos. ¿Y cuáles son los próximos pasos para este año o en el corto plazo desde el ONG que vos pertenecés? No, bueno, ahora estamos terminando una campaña que comenzamos para esta construcción que se llama Tu Firma Construye. La idea era juntar 100.000 firmas para esta, justamente para esta construcción que pasó. para que la sociedad virtualmente también nos ayude a construir de alguna manera. Entonces cada 500 firmas se construía una vivienda. Hemos juntado 60.000 firmas, con lo cual, bueno, hasta llegar a las 100.000 no paramos, con lo cual, bueno, si la gente se quiere entrar a la página que, bueno, que le acabo de decir y dejar su firma, la verdad que nos sería de gran ayuda. Y después sí, ya pensando más a largo plazo durante este año, se nos viene ahora la temporada de, por ahí, de campaña, y vamos a hacer una colecta anual en agosto, una cena de beneficio. Ojalá seguramente podamos tener alguna actividad en el Chaco, donde, bueno, lamentablemente una de las provincias más pobres de nuestro país, y ya después pensando en el segundo semestre en construcciones masivas en todos los lugares donde estamos. Agustín, ¿cómo surgió, cómo nació Un Techo para Mi País? Esto en realidad surgió en Chile en el 97, y la idea fue, nació como algo católico al principio, ¿no? Un cura jesuita con jóvenes universitarios que fueron a misionar a un lugar al sur de Chile, y al año que fueron construyeron una vivienda, pero para ser usada de capilla, y dieron cuenta que en la experiencia de la construcción, en todos trabajando con sus manos, se dan cuenta que la experiencia y la interacción era mucho más profunda que por ahí uno siendo el misionero, el otro el misionado, sino que uno estaba a la par, y la verdad que parece, aparentemente, fue una experiencia muy linda, que se fue además al haber también presencia habitacional en ese lugar, bueno, se volvió el año siguiente con viviendas para las familias, y así fue creciendo, y de a poco los jóvenes que van a Chile a conocer el proyecto querían llevarlo a su país, con lo cual se fue expandiendo por toda Latinoamérica. Uh-huh. ¿Y con qué recursos cuentan para encarar este proyecto? No, bueno, la verdad es que son todos aportes de empresas y de particulares, y después te contaba la cena de beneficio, la colecta, o mismo la campaña de Tu Firma Construye, todos recursos alternativos que vamos buscando para juntar fondos. Ajá, y decime una cosa, digamos, ¿cómo hay buena respuesta de parte de las empresas? ¿Se encuentran interés en participar de Un Techo para Mi País? Sí, en general la verdad que la respuesta de las empresas es buena, obviamente, y de acuerdo al objetivo que tenemos nosotros y a los recursos que tenemos, siempre, la verdad que siempre es insuficiente, entonces siempre estamos buscando de qué otra manera poder financiarnos y de qué otra manera también podemos captar más empresas, ¿no? No es un objetivo muy grande, que es erradicar la pobreza, como decía antes, con lo cual los recursos económicos siempre son los que faltan. Bien, Agustín Algorta, entonces, director social nacional de Un Techo para Mi País, muchísimas gracias por haber participado de Con Otros Ojos y que tengas una buena noche. Dale, muchas gracias, buenas noches. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bien, y entre las cuestiones entonces pendientes con la que nos encuentra este bicentenario, como hablábamos al principio del programa, también está la cuestión educativa, la cuestión sobre todo el acceso a la tecnología en lo que es la educación. Este año tuvimos la muy buena noticia de que el gobierno ha encarado de una vez por todas una de las deudas pendientes, una de esas asignaturas que debió haberse comenzado mucho antes, y que es la de acercar a los estudiantes, a los alumnos de todo el país a la tecnología, acercarlos a la computación, acercarlos a internet y acercarlos a todas las herramientas que de alguna forma tratan de achicar la brecha digital que existe y tratar de reducir al máximo posible la cantidad de analfabetos digitales. También desde el sector privado hay emprendimientos de características similares, y por eso es que estamos en este momento en contacto con Cintia Giolito. Ella es gerente de responsabilidad social empresaria de la firma Telecom, que ha encarado una iniciativa al respecto. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. Bueno, por nada. Cintia, ¿de qué se trata esta iniciativa que tiene que ver con la tecnología de la información, con el acceso, digamos, de parte también de los alumnos, de los estudiantes, para reducir esta brecha digital? Sí, en Telecom nosotros tenemos un plan de trabajo desde el área de responsabilidad social empresaria y nos concentramos en lo que llamamos educar para la era digital. Tal como vos decías, estamos convencidos de que la educación va a mejorar y va a proponer mayor inclusión a través de la tecnología. Y no la tecnología como la solución única, porque hay un montón de componentes y elementos que hacen la educación, sino como una herramienta pedagógica muy valiosa en el aula. Y nosotros tenemos desde hace varios años un trabajo muy cada vez más profundo en lo que es la capacitación docente, para que el docente, por una parte, se apropie de la tecnología y la pueda aprovechar como una herramienta pedagógica. Uh-huh. Y por el otro lado, a través de la experiencia y el aprendizaje que fuimos ganando en estos años, nos sí apropiado encarar con CIPEC, que es el Centro de Implementación de Política Pública, para que quede el crecimiento, un estudio, una investigación que le encargamos a ellos, para que pudiéramos entender cuáles eran las mejores prácticas en el uso de la tecnología en el aula y qué opciones de, qué recomendaciones se dan, qué consensos y disensos hay hoy entre los especialistas, y es así como CIPEC encaró esta investigación, donde el camino lógico, como vos decías, en las escuelas, en la Argentina, va a ser equipar a las escuelas secundarias, uh-huh, luego primarias, luego conectarlas y finalmente poder capacitar a los docentes para que se realice el proyecto educativo, para que se aproveche la tecnología. La verdad es muy apasionante, hay muchos actores que están sumados, uh-huh, tanto desde el área académica, como es la UTN, por ejemplo, Facultad Regional Buenos Aires, que estamos en alianza para uno de los programas de capacitación docente, como el sector público en las distintas provincias también, además de la Nación con la gran propuesta que vos mencionabas, y otros actores privados, todos estamos sumados para aportar tecnología a la educación y para proponer esta mejora educativa que realmente creo que es muy muy útil y muy sabia para todas las escuelas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha arrojado como resultado esta investigación? ¿Cuáles son los rasgos más salientes? Lo que primero se destaca en CITEC son las dimensiones de la incorporación de la tecnología en la escuela. Como decíamos hace un minuto, que hay, parecería haber un camino lógico, que es en equipar, conectar y capacitar a los docentes. Uh-huh. También lo que arroja este estudio, que es muy interesante y que da la lectura no solo de los equipos técnicos de los ministerios, sino a todo lector interesado en el tema, es que hay todavía entre los especialistas de las distintas áreas no solo consensos, sino bastantes disensos, porque como estamos en una etapa incipiente, en una etapa de aprendizaje, hay distintas propuestas desde por dónde empezar, cuáles son las prioridades, cuáles son las barreras, y la verdad que hay una riqueza muy interesante también en esos disensos, uh-huh, y en lo que se va a ir avanzando. Uh-huh. Otro de los temas es cómo están hoy equipadas las escuelas en los ámbitos urbanos, rurales. Nosotros, a través de este estudio o a través de otros, vemos que en el ámbito rural cada vez más es importantísimo también el aporte de la tecnología, como puede ser, por ejemplo, la telefonía móvil. Pero realmente lo más rico es que se ofrecen al final de la investigación distintas opciones de política educativa para que luego los equipos técnicos de los ministerios, que son los expertos finales en el tema, puedan definir una política de incorporación y de aprovechamiento de la tecnología en el aula. Uh-huh. Ustedes en Telecom tienen algunos programas, decías, orientados hacia esto. ¿De qué se tratan? Mira, nosotros tenemos dos grandes programas que tienen que ver con el aporte de tecnología para la educación, que son, por un lado, Telecom Profesores para el Futuro. Uh-huh. Es un programa que ya tiene 6 años de vida, tiene en su haber 2.500 docentes que han pasado por distintas alternativas de capacitación, donde el docente aprende con software de código abierto, esto es software gratuito, y herramientas muy básicas, aprende a generar sus propios materiales educativos multimediales. Uh-huh. Esto es, sus propios materiales para trabajar con los chicos en no solo en línea, sino que puede trabajar a distancia con los chicos porque aprenden a construir aulas virtuales. Y el otro gran programa educativo se llama Sentidos Conectados, que abordó a 16.000 docentes en todo el país y que también enseña a usar las tecnologías con fin pedagógico, donde hay un encuentro y una propuesta de diálogo entre el docente, que es el que tiene el saber, el conocimiento, el manejo de la currícula, y que es el gestor del conocimiento, y por el otro lado los chicos, que son los nativos digitales, los que aportan la tecnología desde su vida cotidiana y la pueden traer a la escuela. En el segundo programa me mencionaste 16.000 docentes, y en el primer programa, ¿cuántos docentes pasaron? 2.500 docentes, porque es una capacitación mucho más prolongada en el tiempo, así que se necesita un trabajo más intensivo de parte de los docentes y más extensivo, si se quiere, valga la ironía, en cuanto a cantidad de horas de trabajo. Claro, y estos programas continúan. Estos programas continúan, hoy estamos capacitando profesores para el futuro, hicimos un convenio con el Ministerio de Tucumán, estamos también en la provincia de Misiones con profesores para el futuro, y en Sentidos Conectados hicimos un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y también estamos llegando a capacitar 800 docentes en este año en el ámbito de la provincia de Córdoba. ¿Y cuánto hace que vienen con estos programas? Estamos con Profesores para el Futuro 6 años y con Sentidos Conectados 3 años. Es un trabajo interesante y también de aprendizaje desde el sector privado en esto de aportar tecnología a la mejora educativa. Claro. ¿Y a la empresa como tal qué le genera desde esa relación con gente que no pertenece a la empresa en definitiva y que tampoco es un cliente, sino que mira, es alguien al que le tienen que de alguna manera transmitir conocimiento? Sí, nosotros creemos que Telecom, como gran empresa del país, tiene un rol social, más allá del rol social y el rol económico, porque la responsabilidad social en la práctica es llevar adelante la responsabilidad económica, social y ambiental de la empresa desde el sector privado. Y en el rol social, en el diálogo con la comunidad, entendemos que se pide a las empresas un rol activo en la mejora de los distintos pilares del desarrollo, y uno muy importante es la educación. 7 de cada 10 encuestados nos marcan que si le tiene una expectativa de la empresa en lo social es que ayuden a la educación. Y la verdad es que nada mejor que ayudar a la educación desde el aporte de la tecnología, que es la visión de lo que nosotros sabemos hacer. Cintia, además te quería preguntar, además de los programas, también ha habido, de los programas estos de los docentes, ¿ha habido también algún tipo de apoyo a partir de lo material, digamos, de generar conexiones o llevar la tecnología a determinado lugar? Mira, hoy nuestra política está concentrada básicamente en la formación, en la capacitación docente, y nuestro presupuesto de responsabilidad social, nuestra inversión está enfocada al desarrollo de ese tipo de capacitaciones y de programas. Sí, hemos entregado equipamiento, en realidad equipamiento informático en desuso, es decir, equipamiento que nosotros recambiamos dentro de la compañía y que se ha desarrollado, son varios miles de equipos a través de distintos años, pero no es nuestro foco central. Y en conectividad hoy no tenemos una política activa de donación de conexiones. Y ha habido acuerdos, por ejemplo, con la provincia de Córdoba, donde se ha brindado el producto Arnet Escuelas, y se ha brindado 1.000 conexiones de banda ancha a 1.000 escuelas de esa provincia. Pero ya son acuerdos en el marco de la compañía. Nosotros, nuestro programa de responsabilidad social, como te decía hace un ratito, está centrado en esta tercera dimensión, que es la formación del docente. Perfecto. Bueno, Cintia Giolito, gerente de responsabilidad social empresaria de Telecom, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una buena noche. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta prontito. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Auspiciaron Con Otros Ojos: Banco Francés, OSDE PYME, Edenor, LAN, Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, ROFEX, Bank Magazine. Bien, ya estamos llegando al final del programa, estamos llegando al final del Bicentenario también. Ya se acaba este 25 de mayo de 2010 y bueno, habrá que esperar otros 100 años. Quizás hemos sido bastante privilegiados en haber podido asistir a una fecha tan importante y bueno, tan significativa. Como decías hoy, en 6 tenemos el Bicentenario de la Independencia también. Va a ser, bueno, Dios quiera, Dios mediante estaremos. Exactamente. Y bueno, también va a ser una fecha, como decís vos, seremos, si estamos ahí privilegiados también en vivir ese momento, que seguramente va a tener sus particularidades, pero va a ser, sin ninguna duda, una fecha así muy histórica y muy particular, ¿no? Perfecto. Bueno, en los efectos de sonido que hemos tenido durante todo el programa de fondo han estado Manuel y Vicente, que son mis hijos más chiquitos, y hoy me han acompañado aquí en el programa porque hemos estado dando vueltas por lo que fueron los festejos del Bicentenario. En la operación técnica, Jorge Aguayo, Esteban Pérez Fernández también aquí en la mesa, como de costumbre. Hoy no estuvo Mariana Prado, pero seguramente se va a reincorporar el próximo martes a partir de las 23, cuando nos volvamos a encontrar en una nueva emisión de Con Otros Ojos. Que tengan todos una muy buena noche. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.